Este fue el primer trabajo que yo expuse, se llama Despreciador del Cuerpo. De pronto, pues lo que me interesaba en este, como en este trabajo era, pues era como el resultado de unas preocupaciones que tenía acerca de la pintura formal, como de lienzo y bastidor. Pensaba que el lienzo o la superficie opaca era una, como una forma que capturaba la imagen de alguna manera. Como que la superficie opaca tiene la posibilidad de una superposición casi limitada de superficies, y lo que me interesaba del vidrio es que era una superficie lisa, translúcida, y que de alguna manera permitía el escape de la imagen, pues en la sombra. Entonces, las pinturas han sido hechas con muchos acontecimientos. Es como, son dos láminas unidas y la pintura está como en el centro, haciendo una especie como de envase, como de envase o recipiente para la imagen. Y lo que me parece interesante del material del vidrio, de la transparencia, es que permitía ver como los acontecimientos que se habían realizado en el tiempo, pues en la construcción de la pintura. Yo creo que mi trabajo, tengo el interés por unos materiales específicos, que creo que inicialmente, creo que las reflexiones o todo lo que les digo viene después de que he hecho las cosas. Creo que mi acceso a la construcción de los trabajos es un poco, es muy intuitivo inicialmente, pero creo que esas necesidades o esas decisiones o afinidades que uno establece y que se desarrollan de manera inconsciente, al momento de realizar la cosa, de explorar la materia, vienen las reflexiones teóricas o la comprensión de por qué uno ha usado cierta cosa. En este asunto recuerdo que yo estaba, recuerdo que estaba leyendo un poco a Borges, y en ese caso particular, textos que hablaban acerca de la voluntad, hablaban de los animales, del acceso, como de la relación de ellos con la eternidad. Y creo que por eso escogí una figura animal para estas pinturas. Ese es como el proyecto que puedo mostrar. Bueno, es que vamos a hacer una cosa medio extraña, que es, vamos a presentar la cosa combinada. Entonces, una él, una yo. No sé si alguien quiere preguntar de una vez sobre ese proyecto, o si espera uno pues presente el suyo y como, no sé. Bueno, pues aprovechando que estábamos aquí en lugar a dudas, como que quería presentar las dos vitrinas que hice aquí. La primera fue como una especie de maqueta de la tertulia realizada con una caja de maicena. Ahí venden, pues, hay una para hacer buñuelos. Ahí como una, no sé, cuando uno dice como la buñuelada, que es como una especie de cuando la gente comete algún error, o bueno, se le llama aquí de super caliente como que la buñuelada. Entonces, como que toda esa asociación más el color que tenía la tertulia, que se parecía mucho como a la caja también. Entonces eso sucedió en el 2008, y en lugar de dudas estaba pidiendo como algo que tuviera que ver con el White Cube, porque antes de llamarse la vitrina se llamaba el White Cube. Entonces por eso le puse como el White Cube ideal en la ciudad ideal, pensando como en lo que debía ser la tertulia, pues como debía funcionar para... Y al año siguiente también estuvo allí mismo, pero pues sí, ya era como la vitrina, esta lámpara, realizada con cartón y vidrio de la calle, alambre. que pasaba con la lámpara era que cada 5 minutos tenía un corto en la parte de abajo y quedaba haciendo corto durante un minuto. Ya hacía mucha bulla y el fondo era como oscuro, como con unos destellos de luz producidos por escarcha. Y pues se refería como a lo de las vitrinas y a tener que montar como cosas en exhibición aquí en la parte de Granada, pues como de las boutiques y otro tipo de cosas. Ya, con materiales pues reciclados de la calle. Eso es como para la vitrina. ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a hacerla. ¿Nadie tiene una pregunta para Adrián? Yo sí tengo una pregunta. ¿O para Adrián? No, pero es que yo sí tengo una pregunta. Que de cierto se la había querido hacer y era... Es que a mí me... Ay, perdón. Gran vidrio que era como de 1,80 con el suelo. y que hacía una cosa como el equilibrio, pero en este caso había usado como este ángulo metálico y había tratado de añadir de alguna manera de unir el metal con el vidrio, con cera, pues que era una cosa, un material que aparece, que ha aparecido como en otras piezas mías también. ¿Cómo llegaste a pintar el vidrio, el soporte? ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que yo había hecho unos intentos como fallidos en la universidad, pero creo que la serie de los zorros la empecé porque tenía unos materiales, tenía unos vidrios en la casa, y creo que yo no soy buen dibujante. Y lo que me permitía la superficie brillante es que me permite borrar muchísimo. Entonces, como que la imagen, como los accidentes no son voluntarios, sino que realmente es como un intento y otro intento y otro intento por construir la imagen que quiero realizar. Entonces fue por un encuentro azaroso que tuve con el material, simplemente porque estaba ahí en la casa, y traté de aprovechar. Creo que todas las cosas que van a ver mías obedece a un encuentro por el azar de un material específico. Creo que son como tal vez hasta ahora 3 o 4 materiales, pero siento que esa selección que es intuitiva y que uno no comprende a nivel consciente de inmediato obedece a unas necesidades intelectuales o espirituales que uno comprende después. Por eso ahorita como que les decía que había una cosa con la sombra y tal, pero todo ese como una experimentación y al aprovechamiento de un encuentro que uno ha tenido al momento de exteriorizar la idea y ver que el material te brinda como otro tipo de respuestas. Fue como absolutamente azaroso y como que una experimentación y una hidratación del material, decidió como aceptarlo y ya realizar algo como esto, pues, que es como seriado o más grande. Pero ese fue como mi encuentro con el material, pues, como es realmente un encuentro. Se llamaba Presentimiento Oceánico, la tesis de Graf. Inicialmente pues se presentó fue como en el escenario de un teatro. Esto es como una de las versiones se llama Presentimiento Oceánico por una relación que extraña que hice con un término de Freud cuando hablaba sobre el sentimiento oceánico. Le llama a eso como a la causa de la creencia religiosa, cuando uno siente como que está desprotegido y como que siente un poco la falta del padre, le llama realmente. No sé, es como extraño la descripción que le hace eso. Entonces, la cosa es que son esos caracoles gigantes hechos con costales de recicladores, y la cosa oscura que está ahí abajo es jabón azul diluido, y entonces como que se supone que los caracoles están como dejando ese jabón. La lámpara que está ahí arriba es la lámpara que vimos anteriormente, que está hecha con cartón y alambre, y esto trae como un sonido de cuando uno escucha el caracol, que tiene como un sonido como mar. La cosa es así como ya más social política, tiene que ver como la formalización, tiene que ver como con estas dos cornucopias, que pues pues habla sobre la abundancia y que están en el escudo nacional, entonces me parece que la cosa funcionaba allí y pues hablaba sobre materiales populares que hacían como una representación o una teatralización de esta cosa así pues súper pretenciosa. Pero esta es como una foto muy mal tomada de la primera presentación en el escenario del teatro de la Alianza Francesa. Y como que la acústica se preste, también como las sillas vacías tienen que ver como con un espacio desolado también, un poco, no sé, como un poco, sí, es como la ausencia. Del poder, pues yo veo que es como algo que yo vengo pensando después del regional, que uno veía que hay muchos trabajos que usan materiales como frágiles o que han sido como esa cosa del detrito, y lo veía un poco como en los textos. Y yo estaba pensando como cuál es mi relación con los objetos, porque yo sí voy por la calle y recojo algunos objetos, pero son unos objetos específicos. Y creo que un poco la acción que yo trato de realizar sobre los objetos es que creo que me intereso por objetos que han perdido consistencia. Como que la palabra me parece bonita, porque consistencia se refiere como a la dureza, como que las ventanas pertenecieron en algún momento a alguna arquitectura y quedaron como, no sé, por reemplazadas o al ser destruida la casa o lo que sea, han quedado como... desechadas. Sí, pero sí, sí, han quedado, sí, sin ningún uso particular, pero creo que... como, creo que el asunto de la consistencia es como que la esencia, como que la utilidad se ha perdido, y un poco lo que me interesa de los objetos es tratar como de añadir consistencia. Creo que por eso todos empiezan a hacer como series, como ahorita vamos a ver nosotros, que también hay como un asunto de la unidad. Creo que la unidad, creo que la unidad es como un argumento que me permite añadirles eso que yo creo que es como consistencia, que es como darles un nuevo movimiento, ya que han quedado sin él. Pues es como la relación que creo que tengo con esos objetos. Ah, perdón, esta era como una extensión de... bueno, esta fue una grabadora que yo tenía desde hace mucho tiempo y pues no sé qué más decir acerca de esto. Este es una alfombra que hice, un tapete persa que hice con tierras de colores y pues como tratando de simular una sala para allá como del siglo XVIII con su silla de Luis XV y bueno, una lámpara así como de vidrio, digamos, pero entonces en estos momentos la lámpara son bolsas de llenas con agua, como las que uno usa para espantar las moscas. Está ahí la silla hecha con alambre, con ramas de árbol y plástico derretido. Pues la gente piensa que como que es ecológica y trabajo, no sé, pero pues es el plástico de esta es como extraño. Y esa es la lámpara. Pero no habla de la decadencia, ¿no? ¿Vos no querés tocar eso alguna vez? ¿Un momento? ¿O como ese occidentalismo que quiere copiar los países subdesarrollados, no? Yo no sé por qué. No, porque es que pues yo lo vi. Y entonces pues uno empieza como a cavilar como acerca de la instalación. Y en realidad lo que yo leía cuando lo vi, que me pareció fantasmagórico, si eso era bellísimo. Pero yo decía como esa vaina de copia, de ese afán de copiar lo occidental, pero como es decadente, no sé, yo lo leí. A mí me parecía más importante contradecir su utilidad, digamos. La alfombra no se puede pisar porque se vuelve mierda. Sí, sí, la silla no se puede sentar porque se vuelve mierda. Y la lámpara, pues en algún momento esas bolsas se van a venir a... Exacto. Y de alguna otra forma, te lo estoy diciendo yo como espectadora, y era como esa incapacidad de como subvertir esa vuelta, o sea, eso es una vaina como impostada, ¿no? Que perfectamente los países subdesarrollados acogen. Pues tienes una sala así, no sé, yo lo leí así, te estoy preguntando eso. Yo me acuerdo que de la traba anterior tú dijiste una palabra como desolación. Yo me acuerdo que alguna vez que conversamos también habías explicado, habías utilizado ese término de alguna manera para esta conversación. ese término de colección es sentimental, o si hay una cosa... No, siento que sí, de pronto hay como un acto de reflejo en los trabajos que yo hago que tiene que ver como con el vacío, como que una ausencia también extraña allí. Pero eso no lo he querido pensar, digo que no quiero. No, pero sí, es evidente. Siempre hay un hueco, siempre hay un... O pasó algo, o va a pasar algo, o... Que es como una cosa también escenográfica, como un poco teatral ahí, en la cosa que todavía no he llegado a... Es una lectura como un desencanto, que una vaina que está ahí, una lectura que no se lee todavía, pero está. Sí, como que uno puede llegar a intuir en algún momento, pero no como a racionalizar del todo, como que... Automático. Sí, es como un procedimiento ahí intuitivo extraño, no sé. Hay mucha relación con que hay una confrontación entre... Ajá, la materia existe. De hecho, inicialmente una de las bolsas goteaba. Iba abriendo un hueco en la... Pero se después se tomó charquero. La decisión de que... Se me volvió un charquero. Y el galerista dijo no. Se te dijo no. Entonces, pero sí, realmente inicialmente goteaba. Pero en algún momento las bolsas van a ceder por el calor, porque se van como deshaciendo, entonces no sé, eso no, como que eso lo dejo a que si pasa bien, si no pasa, yo lo hago. Si es voluntaria la cosa del peligro, poner en riesgo. Sí, como pues de todas formas cuando uno construye una imagen y yo como que yo enfatizo más en lo visual que en lo conceptual. Para mí una imagen tiene que ser visualmente fuerte, o digamos que tiene que tocarte un poquito y decirte algo está pasando mal. ¿Sí me entiendes? Aquí hay algo que no está funcionando dentro de lo que debería ser normal. Y eso es lo que más me interesa, más que decir, eso tiene que ver con lo político, yo estoy contra los burgueses y se... No, para mí es como que tiene una relación como con el poder. Sí, podría leerse así. O sea, sí. Puede ser inconsciente también. Pero o sea, no político, sino como cuestionar, digamos, el poder. Pues digamos, porque es que las imágenes, hay muchas imágenes en la historia del arte, pues, arte-poder, ¿sí me entiendes? Entonces, como que, ¿qué otras imágenes voy a abordar con estos materiales? Es como que, bueno, no sé. Puede ser muy predecible también, sospechoso. Pero bueno, eso es para ver. Para sí, es eso. Por eso la imagen de la lámpara también como de salud de y el piano como símbolo también de la música clásica o de alta cultura. Yeah. solo como material, pues en este caso sí. Eli, pero ¿no te parece que eso necesariamente tendría que soportarse en algo que el público, o sea, la persona de acá, supiese acerca de tu trabajo anterior? ¿No es muy egoísta eso? Pues lo que pasa es que yo estoy como compartiendo, información a la que uno no tiene acceso cuando uno va a ver una pieza, como porque, como cuáles son, por eso, las cosas, cuáles son las cosas sentimentales que ves, pero y estoy de pronto compartiendo un poquitico el procedimiento porque es como que mi estructura es un poco así, pero pienso que un trabajo, pienso que no es necesario, o sea, pienso que si tú estás frente a eso y no tiene, o sea, pienso que el acceso... Y el punto de tensión sería ese corte del vidrio y ya. Pienso que el acceso a la pieza puede ser como sensorial o intelectual y no puede ser necesariamente el mismo que yo ofrezco aquí verbalizado. Pero pienso que la cosa una vez está ahí, ya está libre, o sea, de hecho, el trabajo del artista es como darle consistencia a la cosa para que la cosa pueda permanecer ahí fuera de uno. O sea, como que no me tendrías que hacer la pregunta a mí, sino que como que la realidad del arte es así. Si tú estás frente a esos dos grandes marcos y no sientes nada, de hecho todo lo que yo estoy diciendo aquí ya es inútil. Como que lo realmente importante es la sensación que puedes tener ahí. Y se pueden ver muchas cosas, por ejemplo, hay asuntos o desarrollos matéricos que se ven ahí en el presente que tú puedes como analizar o experimentar, como por ejemplo esas uniones, que uno es más grueso que el otro, que cuando estás frente a estas piezas te reflejas, pero aunque te reflejas hay un vacío, por ejemplo otro chico por ahí me decía que al ver estos soportes, realmente esta pieza era muy pesada y que él sentía que había una gran relación de peso. O sea, creo que si un trabajo es semióticamente rico, funciona. Si solamente, o sea, yo la verbalización que estoy dando ahora es como una personal de la que parte cualquier artista, pero no es la única. Y si es la única, creo que pues de hecho el trabajo no tuvo la potencia, uno no alcanzó a lograr, ¿no? La cosa. Yo veo que hacen una referencia como a la época, como al arte conceptual. Yo cuando trabajo y me recuerda como, no sé, como una época de los años 60, digamos, cuando el pensamiento, digamos, estaba como dirigido hacia lo concreto, como hacia lo material. Pero verlo hoy es como un poco, que siento más que estaba haciendo una referencia histórica, o sea, un momento del arte. Que no sé por qué, o sea, no sé cuál es tu, o sea, que no alcanzo a leer cuál es el objetivo, pero sí me da una sensación como que te estuviera refiriendo como a cierto momento del arte. Entonces no sé, digamos, como si tú no eres consciente de eso, o no sé, ¿por qué lo haces? Porque, digamos, a partir de la pregunta de Elena, como que esa podría ser quizás la pregunta. Sí, pero de verdad, Iván, ¿no? Es así. Sí. Para mí tiene una confluencia de tiempos que es lo que me interesa, es completamente temporal. ¿Y dónde está la otra confluencia? Es pintura para mí. Eso es lo que más... O sea, sigo viendo el trabajo pictórico a través de esto, ya no es escultura. De hecho, no me referencio a lo conceptual porque, de hecho, yo creo, yo al menos no lo comparto tanto, sino a la vanguardia. Yo veo a Duchamp detrás de cada uno de estos trabajos, de un modo, incluso en la pintura estoy viendo a Duchamp. No por el gran vídeo, por el uso del material. Y ahí hay como un giro porque me lleva al contemporáneo, me lleva al contexto, pero por el uso de la pintura, creo, por el uso de esas inserciones. De hecho, una pregunta que quería hacerte, ¿por qué pusiste vídeo? Porque, pues creo que yo, creo que los pasos que doy, y de alguna manera por eso lo expreso como tan estructuralmente, creo que no tengo muchas ideas en realidad, creo que todo ha partido de una sola y a raíz de la experimentación se ha ido como vertiendo cosas. Entonces esta, por eso lo decía el anterior, que partía de las otras ventanas en realidad, sí, en realidad, creo que en esta pieza, no, o sea, la verdad ni siquiera consigo porque no puedo haber sido vidrio, como que yo me he acercado a algunos materiales, no, como que mi acercamiento al arte no es según ideas o no. Mi acercamiento al arte no es según comentarios anecdóticos, sino que es realmente un desarrollo de unos problemas que tengo intelectuales y que desarrollo en la materia. Por eso no puedo dar, creo yo, grandes saltos. Entonces, ¿te interesaba el reflejo, no? Entonces, sí, de hecho, el vidrio, por ejemplo, creo que de esto se trata un poco la relación con la pintura y con el conocimiento. Lo que me interesa del vidrio, como decía ahorita, es la transparencia, y sino que pues yo creo que no hablo mucho, quisiera no hablar mucho de eso porque eso finalmente no se ve, pero pues ya que me hacen la pregunta del vidrio, yo creo que en todas las piezas sí tengo una preocupación como de alguna manera con el conocimiento. Y creo que de las cosas materiales o concretas, el vidrio es el único que puede ser como atravesado por la luz, que uno puede atravesar, que es un asunto, y creo que la mirada tiene una relación directa con el conocimiento, con que el asunto con el conocimiento no es según unas herramientas analíticas, sino directo, de acuerdo a lo que tú puedes ver. Por ejemplo, Foucault habla de, en un momento cuando habla de la historia de la verdad, confronta como una verdad científica o un tipo de verdad que él llamaba pleno, que era una en la cual personas por medio de rituales podían en un momento experimentar toda la verdad, que eran personas como los sacerdotes o los profetas, que no tenían un acceso a la verdad por medio de herramientas o procedimientos, sino que sus rituales en algún momento les permitirían conectarse con la verdad y veían a través del tiempo, por ejemplo. Entonces predecían el futuro, podían decir verdades o cosas así. Entonces lo que decía con la pintura era que cuando tú observas la pintura, estás delimitado a observar siempre la última superficie. Mientras que en la pintura, al menos en las que yo trato de hacer, había una especie, cuando estabas frente a la cosa, frente a la pieza, de que tu mirada pudiera atravesar todas esas superficies. Es como un asunto con el vidrio. Y en este caso, pues de hecho la composición se dio, fue en el marco, como en el límite. Pero el vidrio era como esa transparencia del algo, que era como algo concreto, pero algo también vacío. Por eso fue el vidrio. ¿Y vos sentís que, y me preguntó, yo creo que lo así, pero la quiero hacer, vos sentís, o sea, a mí me parece como muy coherente que vos estés como trascendiendo con el material y todo eso. Entonces tú empiezas con el vidrio y haces todos estos sándwiches de tinta y todo así como súper como visuelto. Y llegas a esto y es de verdad que es una vuelta así como, pues, o sea, como trascendente, en el sentido en que ya estás haciendo como un tipo de interpretación de sensación, o ya tienes como otro atractivo con el material más, no tan superfluo, que se usa. El caso es que estoy hablando por la persona que está, no el artista, sino el observador. Y cuando esa cosa se aleja ahí, como que vos aún ves en tus trabajos, o yo como espectador veo en tus trabajos a una imagen, ¿entendés? Entonces puedo ser como más certera. Cuando hay otro paso allá y entonces empiezo a ver estas cosas, no sé cómo es la pregunta. El caso es que es o sea, ¿tú piensas que el acceso a la obra es la representación? ¿Y piensas que es problemático que en este no haya representación? No es que no haya representación, no, no, sino que... ¿Cuál es la vuelta con vos y tu obra y cómo has accedido a eso? ¿Entendés? O sea, estamos aquí viendo lo que, cómo pasaste a ese otro punto y vos llegaste, nos mostraste unas vueltas ahora y ya vamos en esto y yo no supe cómo pasó. Pues, sí, pues, no sé, pues no sé, como de una manera superflua, primero empecé a experimentar con unos vidrios, el bloque de madera. No, pues lo sé, o sea, no comprendo bien la pregunta, quisiera con las formuladas más claras para poder decir algo al respecto. No sé. O sea, ¿por qué esto y no pintura? Si me interesa la pintura, ¿por qué esto y no lienzo? ¿O qué? Pues yo he dicho como... Realmente como que en toda mi construcción creativa he logrado encontrar unos materiales que pienso que son lo suficientemente potentes para decir lo que yo creo. Y son esos y no pueden ser otros. Por eso, porque uno de alguna manera ve... Creo que por eso no hago pintura sobre tela, porque para mí la tela no es un material suficientemente potente, mientras que cuando lo empecé a hacer sobre vidrio, o cuando me empecé a encontrar las ventanas y ver la relación del vidrio con el metal, que son materiales que parten de alguna manera del mismo mineral, que viene como ambos de la tierra. Te voy a preguntar lo mismo, pero... Es que hay una cuestión con el lenguaje, entonces decís, es que no es reciclaje, es que no es no sé qué, es que no es tal cosa, es que la pintura no refleja, ¿qué es? O sea, como que el lienzo tal cosa, ta ta ta, decís simplemente el vidrio es tal cosa, como una vaina de decir no, uno no entiende. O adjudicar mucho al reflejo, es que no sabemos. Yo creo que hay una cosa ahí, es como por las expectativas que uno tiene con el arte. Digamos que cuando se encuentra con piezas como esta, de pronto hay expectativas que se frustran. Uno quiere ver una imagen, uno quiere ver noticias, uno quiere ver qué. Y de pronto cuando te encuentras cosas así, hay cosas que como que te hacen un cierto quiebre, de pronto. Entonces, no sé si la vaina está por el acceso, siento que es ahí como el lío, como que si vos ves esto, como que hay una relación más sencilla, digamos, cuando hay representaciones, que este tipo de vainas que tienen como unos procesos más herméticos dentro de sí mismos, si de pronto empiezan a generar una distancia con los espectadores, pero creo que es porque uno tiene la mirada un poco condicionada a muchas cosas. Pues yo por ejemplo leí una cosa con el soporte, yo vi lo del salón regional y vi esto y dije, ah, pues estaba buscando otra cosa con el soporte, y eso fue lo que yo vi. Y después, antes vi otra cosa como con unas maderas en el Banco de la República, entonces pensé lo mismo. Yo creo que eso es la... ¿O se depura mucho? ¿O se depura mucho? Y se distancia, es que es loco. Es que digamos que puedes decir, digamos, en relación de tu obra con el tiempo, por ejemplo, esa relación, ¿qué podrías, no sé, en tu proceso, cómo podrías hablar sobre eso, sobre esta obra en específico? Pues algunos de los objetos que yo... Creo que cuando hablaba de la consistencia es un poco en relación todo al tiempo, porque el hecho de que un objeto que ha tenido una utilidad y un movimiento específico, como en este caso las ventanas que se abrían y se cerraban constantemente, el movimiento los ha vuelto, o el sistema o lo que sea, los ha arrojado de sí. Entonces, como que para mí sí es interesante, para mí sí es necesario. No sé si estabas cuestionando por qué decía, por qué expresaba algunos no es esto. Para mí sí es importante considerar que las piezas no son basura, por ejemplo, que no, como que mi interés no es como el de los artistas de Povera o como me, o como, como varios de la, de, del arte de Povera que... Bueno, Gaitán, ¿por qué los pusieron juntos? No sé, pero... Explíquenos eso, ¿dónde están? No, sí deberían hacer la pregunta, pero es porque, digamos, yo pienso cosas muy bonitas de la basura. Por ejemplo, Boris Groys decía de la basura que la basura es como el único... la basura es como una especie de materia sagrada. Mira, te voy a responder de una manera precisa porque creo que... No, porque sí me interesa que se sepa que no es basura, porque creo que la basura, como dice este teórico que acabo de citar, tiene una cosa de sagrada, porque la basura es de alguna manera lo único que el mundo obsequia de una manera gratuita, es como una especie de ofrenda, y creo que de alguna manera lo que yo intento hacer con estos objetos que creo que han perdido consistencia, intento hacerlos más consistentes, es relacionarlos con una cosa como de darles más duración dentro de un sistema. Por eso si entran aquí a una sala o entran al arte, entonces sí tiene una cosa como de que yo, que tengo unas intenciones espiritualistas, que tengo unos intereses de ese orden, hago una especie de transmisión a la materia. Si fuese basura no habría necesidad de eso, porque de hecho el objeto ya tiene una onda sagrada, ¿entiendes? Es como esa pero la respuesta. Pero no estaba cuestionando nada de la basura, de hecho. Ah, bueno, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que ahorita dijiste por qué accedes a la cosa como esto no es esto, o esto no es esto, y pues como que te expreso lo que veo. Lo que pienso, pero yo no sé si he podido responder a las... Oye, está tocado por la mano de artista, ya. Sí. Pero, sí, pues ya. No sé. Con el artista. Ya, déjense. Ah, bueno, pero lo hizo también dentro, eso es, pero de pura eso chepa. Es muy conceptual, ¿verdad? Eso fue pura chepa. Y eso puede ser, eso que a mí me ahorque, esto me ahorra, no lo toque. Así ya, pasemos a otra, así bastante. Pero el anterior no lo dejaste ver, ¿cierto? Que casi no lo dejó ver. Ya no era el anterior. Ah, es. Bueno, hay una cosa, perdón, sí. No, de lo bonito que tiene, ¿no? Lo que pasa es que había una cosa, ya que no les gusta la cosa, con el horizonte, hacer como una verticalidad extraña y con el reflejo también el agua y como lo, como pensar, como vivir de pie y una cosa extraña y que no, tampoco de qué se trata. Pero los paisajes sí tenían que ser, digamos que tenía que tener la ramita para que Bob Ross estuviera ahí como, no sé si exactamente. Bueno, la técnica tenía que estar, la técnica clásica tenía que estar ahí para poder darle algo a la basura, al carboncito y ese tipo. Ya no sé qué más tenía que decir. Bueno, esta pieza se llama Introducción a la Filosofía. Y es como un acercamiento a las cadenas de bicicleta como material. Me interesaba que pues todas las cadenas que recogí para hacer esta pieza han sido rotas. Y me interesaba ese asunto de que habían cedido ante la fuerza, a toda esa inversión de fuerza que uno hace sobre el objeto para uno moverse. Entonces era de alguna manera como, creo que yo lo relacionaba mucho esta pieza con la otra, los grandes marcos que vieron, porque la unión de varios elementos constituyen como van constituyendo un espacio. Y me interesa, el nombre obedece a que tenía un interés de relacionar los procesos creativos del pensamiento con una inversión de fuerza física y de trabajo ardua semejante a la función que cumple en la calle. Y pues hay unas relaciones ahí como al vacío también aparece como una especie de dibujo de proyección por la luz sobre el piso. Esas son esas pocas piezas que no necesitan ni siquiera explicación, no necesitan super propias. Vos, que yo te decía, como que yo te reclamaba ahorita como una explicación de los vidrios, pero yo también asistía a este espacio y era una cosa así como fuerte, como que yo, si esto está interpretado y todo estaba dicho y no. El espacio es como rectangular y la puerta está de este lado de donde se tomó la fotografía, entonces la persona que iba a mirar la pieza hacía una especie como de recorrido en la que las cadenas iban haciendo cada vez más herméticas hasta llegar a la pieza. Esta es una fotografía como de la pintura y ahí empieza como el recorrido un poco de la persona. Está hecho con carteles que se pegan en la calles, en las avenidas, para dar información sobre eventos y ese tipo de cosas. Se llama Querido Diario. Ah, bueno, al final de la punta hay como un rayo eléctrico que pega contra la lámina de metal, y eso es como una, digamos que es como una simulación de como del corte que hace él. Del movimiento, sí, digamos. Sí. Eso es. Tan bonito, muy bonito. Se llama Querido Diario. Proyecto que hice en el río Cali, que empezó como haciendo sancocho a la orilla del río Cali, que es un sitio donde pues, los recicladores o la gente de la calle va y lava sus ropas o se baña allí o consumen sus drogas o lo que sea. Entonces la idea era como ir y hacer almuerzo allí y que la gente viniera, artistas o no artistas o la gente de por allí. Como que fue en un sitio también donde estaban unos restaurantes como de muy alto prestigio. Entonces era como hacer un poco también la contradicción. Esta fue otra acción también por allí muy cerquita, en el puente. Contraté unos músicos, uno de ellos pues estuvimos trabajando para construir algo que tuviera que ver como con la imagen también. Lo que se ve acá son unos botellones de agua vacíos y entonces entre ellos se golpeaban por el caudal del río, digamos. Entonces como que ellos tenían que acompañar el ruido de eso. Hay un video por ahí. YouTube se llama Ceremonia del Nuevo Inepto. Junto con eso también hubo una construcción con ramas del río Cali también, que era un puente que atravesaba el río. Se suponía que servía para subir desde el río hasta la carretera que pasaba por allí. Este es como un pedazo que quedó de esa construcción. Sí, se hizo en el espacio, no sé por qué no traen la fotografía. Esta es la fotografía del puente, pero no sé por qué. Se me olvidó. Yo creo que ahí. Este es un proyecto que empecé a hacer con libros. Esto yo lo he llamado, pues hasta ahora he realizado tres libros. Les voy a mostrar este, que es un libro de Jean Fabre que se llama Los Auxiliares. Un libro X que me encontré porque me pareció bonito y está como muy destruido, pero al momento de leerlo, este señor es como una especie de, no sé, como de una especie de biólogo empírico, y en el libro él empieza como a, es como una especie de guía para agricultores, donde él empieza a dar una especie de consejos o tácticas para que los agricultores puedan llevar a cabo su, parece que es como un periodo donde la agricultura no es como suficientemente técnica, y le da como muchas herramientas que son herramientas suyas de cómo evadir los roedores, etc. Pero lo que se ve es que la apreciación de los animales, precisamente son animales como, en este caso son como roedores, y lo que él intentaba decir era que estos roedores que nosotros los matábamos para tener los cultivos, él trataba de mostrar que eran útiles pues, precisamente para la agricultura. Pero a mí me parecía, pues de hecho lo empecé a pintar porque me parecía inicialmente un poco como, creí que iba a ser un libro tonto, pero en el momento de empezar a leerlo, empecé a ver muchos enunciados que me parecían importantes. Además de este libro tengo otro que en un momento me acerqué, tenía un libro por ahí que se llamaba Siddhartha y tenía otro que me encontré por ahí que se llamaba El Secreto, y son como intervenciones a manera como de diario, pero que funcionan también como bitácora de todo mi proceso. Y en este caso lo que me parecía importante, lo que empecé a realizar como unas acciones pictóricas sobre el objeto. Entonces empecé como a quitar la información o a suprimirla. En momentos ya empecé como a seleccionar ciertos enunciados que desde una disciplina o asunto teórico completamente ajeno al mío, sentía que tenían una relación conmigo. Pues es como una especie de ejercicio de lectura donde la construcción de un pensamiento se da como por una asociación, que por una especie de enfrentamiento que uno tiene, una información con la que lee, y de ocultamiento, de supresión, si se dice así, de otra que a la que uno no tiene acceso, pues entonces como que aunque a veces los dibujos tienen un poco de relación con lo que estaba ahí escrito, o escribo cosas pues como de acuerdo al momento, es como una cosa muy un tanto íntima, pues, pero sí las palabras que como que de alguna manera suprimir o tachar o otro permite como darle una sobredimensión a lo que me ha ocultado, pues. Pero sí. Pero sí hay palabras que tienen relación con mi estructura creativa. Era una especie como un intento de manual de alguna manera que se relaciona conmigo. Me parecía bonito que hice resistencia. En este tiempo recuerdo que me interesaba mucho como lo de la reflexión. Esta pieza la estaba haciendo como cuando estaba haciendo un proyecto de grado y la sonido como algo que me permitía hablar de los... ¿Pero de la fricción o la fricción? Fricción, como de aquello que hace que los objetos pierdan como su interior. Entonces, esto es un sello, son como diferentes operaciones. Esto es un collage, que era una especie como de retrato. Pienso que la forma en que puede salir es como una visión que se va a poder realizar como un libro artista. Pienso que sería la manera, pues. Y pienso que el proyecto tiene sentido en la medida que haga unos 10 o 15 y como que los textos puedan configurar una especie de gran enunciado que no tiene principio ni fin, sino que de alguna manera lograr sí, una constelación como de cosas con las que me he encontrado, libros con los que me he encontrado. ¿Pero tenés un hilo conductor como entre los libros o es solo un libro que te encontraste? Pues yo creo que consigo el libro como pues, una materia, como igual como el metal, el vidrio, los otros que he encontrado y como que en la experimentación ha ido pasando esto, pues es un proyecto que está como en camino, pues tal vez le haya traído los otros dos que tengo, pero sí pienso que tiene que se relaciona con las otras cosas, pues, conocimiento, y creo que en estas piezas es importante como el acto, pienso, de suprimir. Pero, o sea, puede ser un libro cualquiera, no necesariamente tiene que ver con el Chanfabre o... ahorita decía que este me lo encontré y fue casual, es absolutamente azaroso. Y otros dos que tengo también, es como libros a los que me llaman la atención como por su apariencia o por la textura de las hojas, que creo que de Siddhartha sí tenía una, sí había como una especie, una intención muy precisa de subvertir lo que decía ahí, pero sí tiene, pero pienso a futuro que van a ser como libros, especialmente libros que no necesariamente no miraría como para formarme intelectualmente, pues como libros que llegan a mí por azar, pues los que tengo han sido como encuentros, sí, no ha habido como un interés. Sino que en este conté un poquito la historia porque me parecía importante que empecé como a resaltar ciertos enunciados que me parecían valiosos y que tenían que ver conmigo de algo como que seguramente nunca hubiera leído, pues. Entonces él habla como de la voluntad, de la paciencia, como unos valores ahí espirituales que me parecían chéveres. Pienso que la cosa funcionaría cuando hubieran como muchos, pues, y empezara a existir una relación entre ellos, por lo que he decidido como resaltar. Y, bueno, lo que me dio a mí es esta exposición en la tertulia, que era sobre... sobre papel, hablar sobre papel o trabajos que tuvieran que ver con el papel. Sacas una fotografía del papel de acá arrugado con el dibujo con óxido de la tijerita china esta, se llama el Oriente de Occidente. Esta es como una referencia al original de Marcel Duchamp con sus tres agujeritos y los borradores de los lápices sin grabado. Este es otro grabado también, como tratando de hacer una especie de texto con la mordedura del lápiz, con ese gesto ansioso de morder el lápiz. ¿Y era feliz? Y sí, pues fue calcado y entonces después pues, eso fue hacerle como, pero sí coincide, ¿no? Teoría coincide. Bueno, y otros proyectos aparte como de los objetuales y esto, fue hacer parte del colectivo del camión, que se trataba como de llevar, montar en la parte de atrás de un camión una exposición e ir a eventos muy importantes, digamos, para mostrar trabajos de nosotros o de amigos o eso. La gente se subía al camioncito o hacer intervención, lo que sea. ¿Se movía? ¿Ah? ¿Se movía el camión? Claro, había que llegar al camioncito y parquear, sacar la luz de... ¿Y si todavía de... se mueve? No, que si mientras caía la exposición se movía. Ah, no, no, no, porque no, le poníamos... O sea, como una chiva... Como una chiva del arte. Una chiva del arte. Como una chiva del arte. Otro proyecto en el que trabajé fue una galería que tuvimos encima de un restaurante. Dependíamos de que el restaurante funcionara, entonces el restaurante fue un fracaso, entonces nosotros también. Consiguiente fue un fracaso. ¿Sabemos que el restaurante fue un fracaso? Obvio, claro. No, porque pero nosotros. Porque nosotros íbamos atrás. Nosotros íbamos atrás. No imagina. Duramos 6 meses. Sí. Este era otro proyecto también que tenía como casi con las mismas personas que los llamábamos artistas, y era hacer como exposiciones también en espacios extraños como lotes baldíos o... Bueno, invitábamos gente que tuviera experiencia como en el espacio público, pues dependiendo como el sitio donde quisiéramos montar algo. Entonces como que se hacían esos eventos ahí sin mayor difusión. ¿Ustedes invitaban a la gente? Invitábamos, sí, como personalmente, como una cosa muy sobre a los amigos también, conocidos o quién estará haciendo tal o sí, muy como allí. Y de allí como que te vino también esto de La Burra al Trigo, que fue una serie de exposiciones en la que participó Henley una vez. Y en el volumen 2, y era también ya hacer exposiciones como más, cada dos meses, digamos, presionar la cosa de hacer el arte. Y entonces era como así, como express, digamos, exposición express. Y ya, pues en esas más o menos andamos. Y esta es como la invitación para una muestra que vamos a hacer mañana en el taller de uno de ellos, de Diego Tamayo. Y se abre a las 7 de la noche.